Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Raúl, gracias por la invitación una vez más. Hemos seguido descubriendo cosas hermosas del libro de Esdras y también de Nehemías. Que en un comienzo era un solo libro, ¿no? Era un solo libro, incluso algunos comentadores estudiosos por allí dicen que eran cuatro libros, pero que estos fueron los libros que quedaron de acuerdo al canon. De acuerdo al canon, pero este es un solo libro. Entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, el libro de Nehemías, no puede dejar de ver el de Esdras porque se complementan totalmente. Ahora, la temática de esta semana va a tener tiene tres palabras que son las que están de alguna manera desarrollándose en los capítulos que vamos a considerar, el capítulo 10, 11 y 12 por allí. Pruebas, y vamos a volver incluso al claro, capítulo 1. Pruebas, tribulaciones y listas. Claro, pruebas, tribulaciones y listas. Y vamos a sacar varias conclusiones bien interesantes. Por ejemplo, mire, en el texto central, ¿no es cierto?, que nos entendemos que el autor lo colocó de alguna manera porque para él era central el del estudio, aunque uno se ha encontrado una serie de listas que a veces no tienen importancia, pero la tienen de alguna de manera. De acuerdo a la perspectiva que él tiene, sí tiene importancia. Tiene mucha importancia, claro. Entonces, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, según Nehemías 10:29. ¿Se recuerda que habíamos conversado algo de una reunión que hubo también en que ellos dijeron vamos a hacer todo lo que Dios, ¿no es cierto? Y aparece esta otra reunión que es bien importante y a mí me quedó dando vuelta esa palabra protestar. Es una palabra que quizás uno no la entiende, pero incluso protestar podría ser así como imprecación, con maldición. Y es posible que hubieran incluido en la lectura los pasajes, las leyes de maldiciones y bendiciones que están allí en Deuteronomio. De acuerdo al resto del texto, sería que en realidad lo que ellos estaban era prometiendo que andarían en la ley de Dios. Prometiendo andarían, ¿no es cierto? Así que, de acuerdo a eso, vamos a encontrar varias cosas bien interesantes en relación a lo que es esto que ellos han prometido a Dios. A propósito de pruebas, Raúl, creo que es bueno meditar en términos generales sobre el significado y las consecuencias de las pruebas. Las pruebas dolorosas, por dolorosas que sean, nos capacitan para identificarnos con otros cuando ellos pasan por las mismas pruebas, dándonos la experiencia y el aprendizaje necesario para poder empatizar con ellos. Siempre se ha dicho que la prueba al cristiano es una especie de experiencia para salir fortalecido, porque ve la mano de Dios. Y por otra parte, Raúl, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas y tribulaciones demuestra que el Señor ve algo valioso en nosotros que Él quiere desarrollar. Exactamente. Ahora, como decíamos hace un rato, algunos se sorprenden por las muchas listas que aparecen acá, incluidos los libros. En Esdras y Nehemías, algunos se incluyen objetos, cosas, tantos detalles. Pero pareciera que Dios es un Dios de detalle y de perfección y quiere realmente que todo quede en orden. Es un Dios de orden, no de caos. No de caos. Y todo tiene su lugar y su tiempo. Exactamente. Interesante eso, ¿eh? Vamos a volver un poquito al concepto de el Dios de la historia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos va a ayudar a descubrir en Esdras y en Nehemías? ¿Qué decía Esdras en relación a la vuelta realmente, cómo decir nosotros, ese detalle que se va a dedicar a escribir y a detallar el detalle de la vuelta? Hay un filósofo de la historia que dice, lo único que aprendemos de la historia es que nunca aprendemos de la historia. Ajá. Bueno, es nuestra condición humana. Exactamente, pero yo digo la delicadeza para escribir porque si bien se les había dado la oportunidad de volver, ellos querían volver con todas las cosas que se habían llevado, que eran del templo, no eran de ellos, ¿eh? Es una cosa bien importante. Incluso allí en Nehemías 9, del 9 en adelante, Esdras, Dice, y esta es la cuenta de ellos. Y empieza, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Interesante. Y sabes que hay algo, incluso todavía más detalle del detalle. Curiosamente, los animales también se cuentan junto a la lista de personas que regresaron desde el exilio babilónico. Por ejemplo, 736 caballos, 245 mulas, 485 camellos y 6.720 burros. Hay una preocupación ecológica y qué podríamos decir, muchas cosas más nosotros, si nosotros lo pensamos en términos contemporáneos. Ahora, esto cumplía realmente una profecía, porque si te recuerda que en Daniel, el capítulo, este Daniel, un libro tan extraordinario, maravilloso en cuanto a lo que escribe. Y yo creo, les adelantamos a los oyentes que posiblemente, no posiblemente, así va a ser. Vamos a estudiar Daniel con un poquito más de detención en tres lecciones. Pero Daniel 1.1 dice, explica justamente este proceso que ellos están revertiendo. Dice, y en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Está contando. Él está sufriendo este problema. Él va a ser llevado. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bueno, era oro y plata. Es interesante, yo siempre he pensado, esta gente hacía, la mayoría de las veces conquistaba y eran muy grandes los productos, digamos, ¿eh? Pero los dedicaban a sus dioses, y aquí los dioses de Dios, de Jehová, qué terrible, iban a parar a la casa de a los dioses paganos. Como cualquier otro dios. Y esto hace ellos. Que nos dice que, según Daniel nos dice que se los llevaron, pero ahora, ¿qué lo está haciendo Edra? Con todo cuidado y reverencia los ha contado, los ha colocado en alguna carreta, no sabemos cómo, pero se los llevaron de vuelta. Venían con ellos, o sea, venían. Eso dice que si la historia se cumple, la historia nuestra también se cumplirá en los últimos días. Porque Dios dijo, van a volver. Y volvieron. Me parece que... Eso da ánimo. Eso da ánimo, ¿no es cierto?, para seguir. Independientemente de las circunstancias externas, Dios cumple su palabra. Exactamente. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Un saludo para cada uno de nuestros amables auditores.